cuando yo paso, me dicen qué lindo el carro, llévame tú al trabajo, que el taxi cuesta muy caro. Pero apéate en la esquina que no tengo gasolina, pum, galletera tú. Apéate en la esquina que no tengo gasolina, pum, galletera tú. La máquina bandolera, todos los pollos le llaman, porque se montan de noche, regresan por la mañana. Apéate en la esquina que no tengo gasolina, pum, galletera tú. Apéate en la esquina que no tengo gasolina, pum, galletera tú. El otro día Macorina me dijo que la llevara, porque iba a tocar un baile con Pacheco y su charanga. Apéate en la esquina que no tengo gasolina, pum, galletera tú. Apéate en la esquina que no tengo gasolina, pum, galletera tú. Apéate en la esquina que no tengo gasolina, pum, galletera tú. Apéate en la esquina que no tengo gasolina, pum, galletera tú.